Esto es la carta de Miguel. Baleares, 15 de abril de 1992. Los apóstoles viven de su trabajo. En estos días, el obispo católico Teodoro Úbeda ha dicho que los católicos tienen que pagar el 1% de su dinero a la Iglesia Católica. Esto ya hace un mes, ¿no? Todas las sectas piden dinero a sus miembros, pues tienen sacerdotes asalariados y riquezas que mantener. Pero la solución es bien sencilla. Solo tienen que dejar de ser ortodoxos, anglicanos, católicos, etc. Y claro está, lo único que hay que ser es ser cristiano. Cristo, hablando por boca de un obrero carpintero sin estudios, Jesús de Nazaret, y los apóstoles, nos da idea clara de que es imposible servir a Dios y al dinero, que los sacerdotes asalariados abandonan las ovejas al venir al lobo, que las manos siempre nos han servido para trabajar y para no ser una carga para nadie, que eran obreros sin estudios teológicos, pero se les conocía que estaban con Cristo, que eran carpinteros, tintoreros, pescadores, cosedores de lonas, caldereros, etc., que en sus cartas se saludaban con unos saludos a la iglesia de tu casa. Así pues, en Mallorca, unos cuantos obreros no tenemos problemas para financiar nuestras iglesias, nuestras casas, pues trabajamos de electricistas, de jardineros, de enfermeros, profesores, etc. Cualquier profesión con la cual somos útiles a los demás. Y sobre todo, los pilares de estas iglesias o casas, las sufridas amas de casa. Y tal como hace 2000 años, no seguimos a sectas, es más, nos damos de baja de ellas, seguimos a Cristo. Y con esto, hacemos un llamamiento ecuménico a todas las sectas para que vuelvan de donde salieron, a los orígenes, al cristianismo que vivieron y expandieron aquellos obreros judíos, Jesús y sus amigos, y así quedarán resueltos todos sus problemas de financiación y disputas. Miguel Jiménez Robles. Hay una carta de Mario, de Pablo Sereno. Sí, al ya terminó el mandato, ¿no? ¿Enviado a los obispos? Yo lo voy a leer. Amigo de Santa Sandálica, salud y paz. Me llamo Mario Fenoy Molina y soy natural de Barcelona. Nací en la calle San Marcos. Soy un que ya conocerás esta calle. Mi inquietud por escribirte es por lo del Premio Nobel de la Paz, por el movimiento que se está llevando en Barcelona y en otros lugares. Primero, permíteme que te cuente algo sobre mi vida. Pues tengo 32 años, estoy casada y tengo un hijo de 2 años y medio. Trabajo de electricista en el pueblo de Barcelona. Trato de tener la iglesia verdadera en mi casa y Cristo en el corazón, con mi familia. Me he dado de baja de la iglesia católica, apostólica y romana. Y trato de ir hacia Dios directamente sin intermediarios de ninguna clase. Y he de decirte que estas cosas de Dios las llevo ya desde muy niño. No quiero decir que sea un ser humano perfecto, pero pido a Dios que me ayude a ser más humano y menos bestia, o sea, matar la bestia de la que tanto habla el Apocalipsis, que no es más que la ignorancia. Dejo que Dios me ilumine, pues donde hay luz se ven las cosas claras. Amigo Pedro, recibe el premio Nobel. Sobre el premio Nobel de la paz, yo no voy a decirte nada. No soy yo quien tiene que juzgar. Ya está Dios para juzgar. Te pido que trates de tener a Cristo en tu corazón y que hagan los demás lo mismo, que busquen a Cristo en su corazón y que se dejen llevar por el buen pastor, ya que el asalariado abandona sus ovejas. Amigo Pedro, te deseo un fuerte abrazo y una amistad en Cristo de este camino. Y este obispo es de Balsareño. Sí, y está ahora en Brasil. Bien, ahora queréis leerme estos puntos que hay en la Biblia. Este libro. Rosito más o menos lo que está marcado ahí. Libro de Antonio Castro Zafra, Los Círculos del Poder, a parar, Vaticano. Defensa de lo divino. Hasta bien entrado el siglo IV, no hay un texto único y concorde de las palabras de Jesús. Los evangelios se cuentan por docenas. Los escritores cristianos citan los textos que tienen a mano, y las comunidades de creyentes disponen de libros que poco o mucho coinciden con los de otras asambleas. La mayoría de esos libros son conocidos hoy como apócrifos o falsos, y del resto hay demasiadas lagunas, como veremos más adelante. Merece ser recogida aquí la selección de los evangelios que, según se narra en una obra monumental de 17 volúmenes sobre los concilios, realizarían los obispos asistentes al concilio de Nicea el año 325. Tomemos como ejemplo la persona de Jesús, sorprendentemente ignorado durante los dos primeros siglos de la era cristiana por todos los historiadores griegos y romanos. Nadie sino los suyos se refiere a él en ese periodo, ni siquiera el historiador judío Flavio Josefo, hijo de un contemporáneo de Jesús, y pariente de Herodes. Las referencias al Salvador que aparecen en el libro 18 de su Antiquitate Judaicae son burdas interpolaciones de algún copista ignorante y piadoso. También está demostrado que los pasajes de Tácito y Suelonio que aluden a Jesús son añadidos posteriormente. El mismo silencio mantiene en Filón de Alejandría, su encuentro con Pedro y Pablo es mera leyenda, y Justo de Tiberíades, que escribió la historia de su país antes de Flavio Josefo. A la pregunta de cuándo nació Jesús, Clemente Alejandrino responde, situando la fecha entre el 6 de enero y el 20 de mayo. San Hipólito, el 2 de abril, y todavía varían más otros autores, aunque si se inclina la balanza por el 25 de diciembre, es porque en esa fecha se celebran las fiestas paganas del sol invicto, pero ni siquiera hay acuerdo sobre el año en que nació. Para Dionisio, el exiguo, autor del siglo IV, es en el 753 de la fundación de Roma, fecha que los demás anticipan o retrasan de 4 a 12 años. Y hay autores que incluso la sitúan en el siglo II de nuestra era. Los poderes de Pedro. La persona de Jesús aparece ligada al poder como ejercicio o como proyecto. Sin embargo, no ocurre lo mismo con su heredero, entre comillas, Pedro, quien según los teólogos, no los historiadores, tuvo poder, lo ejerció y lo legó a sus sucesores. El apóstol Pedro es una buena muestra de hasta dónde puede llegar la imaginación de los teólogos, para deducir lo que no consta en parte alguna que él proyectara, ni mucho menos que llevara a cabo a lo largo de su vida, la puesta en marcha del papado. Parece fuera de toda duda que Pedro tuvo un puesto especial en el grupo de los discípulos inmediatos de Jesús, en el seno de la comunidad primitiva, pero deducir de ahí un primado de autoridad sobre sus compañeros resulta excesivo. ¿Y qué puede estar así? Este se llama Jesús, es el de John Green. No falta quien ha preguntado a menudo si Jesús tuvo intención de fundar una iglesia. En el Evangelio de Mateo tenemos dos afirmaciones que parecen sugerir que sí, Mateo 16, 18, 20 y 18, 17. Pero algunos exegetas creen que esas afirmaciones provienen de Mateo mismo y no directamente de las enseñanzas de Jesús. Albert Schweitzer, por ejemplo, dice que no era posible imaginar que Jesús tuviera intención de fundar una iglesia, pues según él, Jesús esperaba un fin del mundo inminente. Pero incluso quienes no participan de esta opinión han rechazado a menudo la idea de que Jesús tuviera la intención de fundar una iglesia. Adolf von Hartmann y los teólogos liberales consideraron a Jesús como un simple maestro de moral, puesto que encontraban el concepto de iglesia contradictorio con esta idea. Concluyeron que la iglesia era una adición tardía al evangelio primitivo. Aunque muy pocos estarían de acuerdo hoy día con este punto de vista, nos llaman la atención dos hechos importantes que hay que tener en cuenta siempre que hablemos acerca de Jesús y de la iglesia. La iglesia no implica necesariamente la clase de jerarquía religiosa que se desarrolló en el siglo II y que nos es familiar en la cristiandad institucionalizada de hoy. Jesús habló de dos o tres personas reunidas en su nombre. Mateo 18, 20. Ya basta. ¿Y qué hizo ahí? Este se llama Historia de los judíos, de Paul Johnson. La verdad parece ser que tanto Jesús como Pablo tenían sus raíces en el judaísmo palestinense. Ninguno de los dos estaba incorporando conceptos de la diáspora helenística. Ambos predicaban una nueva teología y era esencialmente la misma. Jesús profetizó un nuevo testamento mediante el derramamiento de su sangre por muchos y su resurrección. Pablo enseñó que la profecía se había cumplido, que el Cristo se había encarnado en Jesús y que, por tanto, una nueva alianza había llegado y se ofrecía a quienes depositaban su fe en él. Ni Jesús ni Pablo negaron el valor moral o ético de la ley. Se limitaron a liberar de su contexto histórico la esencia de la misma porque entendieron que esa estructura estaba envejecida. Es una tosca esquematización afirmar que Pablo predicó la salvación por la gracia en contraposición a la salvación por las obras, es decir, la observación de la ley. Lo que Pablo dijo fue que las obras buenas eran la condición que permitía ser elegido para participar en la nueva alianza, pero en que en sí mismas no bastaban para asegurar la salvación. que se obtiene mediante la gracia. Tanto Jesús como Pablo eran auténticos judíos en cuanto veían la religión como una profesión histórica de hecho. Cesaron de ser judíos cuando añadieron un nuevo hecho. Como dijo Pablo, cuando Cristo se encarnó en Jesús, se vio anulada la base de la Torá. Antes, el pacto judío original era el medio que permitía alcanzar la gracia. Eso, afirmó Pablo, ya no era cierto. El plan de Dios había cambiado. El mecanismo de la salvación era ahora el Nuevo Testamento, la fe en Cristo. Las promesas contenidas en el acuerdo y hechos a Abraham ya no se aplicaban a los descendientes del momento, sino a los cristianos. Y si vosotros sois la progenie de Cristo, sois la progenie de Abraham, herederos de acuerdo con la promesa. Lo que Jesús cuestionó y Pablo negó taxativamente fue el proceso fundamental de salvación del judaísmo. La elección, el pacto, la ley, eran elementos inoperantes, superados, acabados. No hay más. Bueno, termina diciendo, Jesús inventó el cristianismo y Pablo lo predicó. Y tiene la menos de no. El Dios de los ricos es el dinero. Cristo dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Mateo 19:24. No se puede servir a Dios y al dinero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás, etc. En el cristianismo de Cristo, nadie puede enriquecerse a costa del trabajo del prójimo, desde el punto de vista social, civilizado, cultural, etc. Tampoco nadie puede enriquecerse a costa del trabajo de los demás, ya que todos tenemos nuestros derechos humanos. Ya hemos dicho en otras ocasiones que todas las religiones del mundo están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores, pero nos referimos en particular al catolicismo y protestantismo, cuyos sacerdotes permiten que sus creyentes puedan explotarse unos a otros, engañarse, etc. Prueba clara que no son la Iglesia de Cristo. Por esto, nosotros, la Iglesia pobre, estamos en nuestro derecho a ser apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, y proclamarlo al mundo. Pero también tenemos el derecho y el deber de hacer una pregunta. A los gobiernos, magistrados, jueces, etcétera, del mundo entero. ¿Con qué derecho humano un hombre o una mujer puede enriquecerse a costa del trabajo de otros hombres o mujeres? El trabajo produce unos beneficios, pero el obrero solamente recibe un salario simplemente para comer, etcétera. Mientras que los beneficios, las grandes ganancias, se los queda el empresario capitalista, banquero, etcétera. Y estos son los que siempre tienen en su poder el oro, plata, acero, minas, tierras, palacios, etc. Que sin el trabajo de los obreros les sería imposible poseer estas cosas. Es pues bien clara la injusticia social. Y lo triste es que las leyes humanas, el militarismo, todas las religiones, etc., les apoyan, les defienden. Vemos pues que el Dios de los ricos es el dinero, pero los pobres, los obreros y obreras del mundo, deben apartar de su mente el egoísmo, ambición, etc., y procurar tener las ideas claras, no votar a nadie, ser objetor de conciencia en lo militar, la fabricación de armas, etc., y procurar no traer muchos ricos al mundo, basta de paro obrero, hambre, guerras, etc. La verdadera revolución obrera está en Cristo, que encarnó en el obrero carpintero Jesús de Nazaret, en Israel hace 2000 años. Sus sencillas enseñanzas que predicó fueron más tarde arrebatadas a sus seguidores, por gente rica y con estudios. Y empezó el catolicismo del Vaticano, y después el protestantismo de Lutero, etc. Pero unos y otros no son la Iglesia de Cristo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre de Cristo, hemos hecho posible el renacer de la Iglesia primitiva. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a España, en particular Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. El cristianismo de Cristo es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad. Cristo es la alternativa. Además de ser la luz del mundo, el Salvador, el camino, la verdad, etc., en nuestra vida espiritual y humana. Y nosotros lo vivimos y lo predicamos, por ser la verdadera Iglesia que fundó Jesús de Nazaret, el Cristo. Ánimos pues, obreros y obreras pobres del mundo. Así sea. Cayetano Martí, abril 1992. Bien. Ahora encaja, pero como ya es muy largo, Tomé, tendrás que decirnos algo de esto que has escrito tú, pero pasando por encima, porque no habéis hecho algunas copias de esto. ¿Como tuyo? Sí, yo he hecho tres. Sí, he hecho tres porque... Que hagan ellos después. Sí, que cada uno después. Pero no podré, no puedes coger un poco todo el principio y sobre todo tu comentario. Esto encaja con este mensaje. ¿Entiendes? Si te parece. Pero, porque claro, todo es muy largo. Y nunca tengo... normalmente estos nombres, es un filósofo, es ruso. Bien, no, casi mejor es hacer un comentario. Filoría, y si a alguien le interesa, pues yo, las cosas que puedan interesar están aquí, como todos participamos de todo, si alguien quiere hacer aparte, lo importante es que se vayan a los textos, no lo que yo he escrito. Pero, este señor, que vivió en 1700, es el padre de la Revolución Francesa. Fidel Castro usaba un libro suyo como Biblia en la mesita de noche. Inspiró a Marx. Es el padre intelectual de Tolstoy. Como todo el mundo sabe, Tolstoy es el padre de Gandhi, intelectual. Entonces tiene bastante mensaje, pero estas gentes, claro, hoy en día pues no están de moda y no se conocen o no interesan porque dicen unas cosas muy, muy especiales. Bien. Lo que viene a decir este hombre, aparte de que lógicamente también hay cosas que no hay que estar de acuerdo, es que el hombre en principio era feliz y está concebido para ser feliz porque tiene una fuerza interior espiritual, y siempre que escuche esta espiritualidad suya, que es la imagen de Dios, y no habla de ninguna religión, habla de una religión natural, como suelen hablar la mayoría de filósofos, aunque ellos se digan ateos o esto, son más creyentes que la mayoría de teólogos, los filósofos. Pero tienen una idea de un Dios universal, de un Señor, así como lo que vos decís muchas veces, que detrás de un reloj hay un relojero, detrás de un cuadro hay un pintor. Es imposible negar que detrás del universo hay alguien. Yo he parido una frase y digo universador, lo cual espero que no la adapte el diccionario de la Real Academia, pero me la voy a quedar para mí un poquito. Entonces, el hombre era feliz. Al introducir la cultura, fue perdiendo su felicidad. Al caminar hacia un mejor estar y una serie de cosas, por ejemplo, el amor paternal, la familia, la división del trabajo por los sexos, después en el paleolítico empezó el hierro, cuando empezaron alguien a fundir el hierro, alguien tenía que producir trigo, y lo expone de una manera que parece que es que era inevitable, hubiera podido ser de otra manera, pero ha sido así. Alguien tenía que producir trigo y comida para que aquel señor que hacía solo hierro pudiera comer. Entonces de ahí se dedujo, alguien dedujo que tener comida para dos días en vez de para uno era bueno, y era bueno para él. Y de ahí empezó la cosa. Después, ya al formarse, en vez de ir por ahí muy, muy sueltos, en plan gnomo sapiens de aquellos, así, pues empezaron a vivir un poco en grupo y se ayudaron. De vivir en grupo salió lo que hoy llamaríamos egoísmo o ambición, ver que otro te miraba y que le gustabas. Entonces, ahí también nacieron todos los vicios y todas las perversiones. En una palabra, que hoy hemos llegado a un punto, hoy era en 1700, pero hoy estamos igual o peor, que gracias a la ciencia el hombre corrió hacia la libertad y lo único que encontró fueron cadenas. Entonces, propone una serie de cosas que son bastante interesantes y que es el cambio del individuo. No, porque claro, también se dice que Rousseau fue el padre, o según cómo se lee, puede dar cabida a Hitler, porque propone algo así como se les obligará a ser felices, y ahí es donde se equivoca desde mi punto de vista, porque no se puede obligar, se tiene que cambiar el individuo. Él dice que va a cambiar el individuo con maestros y con tutores, lo cual tampoco es válido, porque, y sobre todo en aquel tiempo, solo eran para la gente adinerada, y ese tutor o bien es del Estado, lo cual va a implantar su ideología, o bien va a ser del clero, que le va a meter la otra, o bien será del señor que tiene el castillo, el terrateniente, lo cual sería injusto que encima de que el rico fuera el mejor. y bueno, hay una serie de contradicciones, pero lo importante, yo creo que lo que nos interesa a nosotros es la visión de esta religión, que él lo tiene condensado en una parte, que él dice, él es de la opinión que hoy que todavía es válida esta opinión, y las teorías incluso de filósofos americanos políticos, la filosofía de teoría de la justicia y estas cosas, todavía viven de esta renta. Lo que pasa es que nunca se ha puesto en marcha. Lo que dicen es que una serie de hombres en una habitación, oscura o no oscura, podría parecer una mariconada, pero no, que si todo el mundo se olvidara de qué tiene, o sea, por qué intereses lucha, todos coincidiríamos que queremos lo mismo. Cosa que a nivel de calle es totalmente contradictorio, porque incluso la ciencia lo que nos está enseñando, que cada uno tiene una genética y tiene unos biorritmos y tiene unas cosas y la alimentación, y nunca coincidimos. Pues él ya es el primero en el siglo XVII, y todavía hoy se sigue hablando de esto, que el hombre, en el fondo, coincidiríamos todos. Y esto es muy importante. De ahí que gente, por ejemplo Fidel Castro, haya podido leer esto. Lo que pasa es que esto no se puede imponer con el palo en la mano desde arriba, porque se rompe toda, bueno, ya, yo creo que ya está bien, ¿no?, más o menos, o quiere que sigamos, la parte de la religión, el concepto de religión, como decía Hobbes, decía lo que habíamos, ya, no me he contado, no me he ni como yo. Bueno, pues entonces si hay un poco más de tiempo puedo mirar por aquí. Ya decía Locke, otro señor, que no es nada evidente en cuanto a la religión que Jesús o que Dios o tal haya dado poder a ningún hombre sobre otro hombre, ¿no? Y aquí una cosa que os sonará, que es más o menos, yo tengo siempre la potencia para querer, que esta potencia es innata, pero no la fuerza para ejecutar. La voz del alma se clava contra la ley del cuerpo. Lo que él dice es que la razón nos induce a no actuar, mientras los instintos nos provocan actuar. Y hoy en día, que también es, te hace reflexionar mucho, porque hoy en día todo el mundo, y sobre todo gente más joven, porque yo esto, pero todo el mundo piensa que el futuro te lo haces tú. Ahí donde cuando vas a luchar por el futuro, te lo haces tú, efectivamente. Por esto casi todos los futuros son desgraciados. En cuanto, si pudiéramos aprender de que el futuro ya está hecho y nosotros lo estropeamos en la medida que lo manipulamos excesivamente, a lo mejor tendríamos que reflexionar y dejarnos llevar por lo que está hecho y no tener la idea de hacer nosotros el futuro. Y esto es una tendencia, no sé si es política, religiosa, sobre todo los jóvenes, hoy en día están, bueno, yo también, sí, sí, sí, cuando era más joven, pero ahí está, cuando era más joven. Después dice, efectivamente, porque dice este señor, esto ha sido, no lo digo, la voz del alma es la clave contra la ley del cuerpo. O sea, la razón nos debería hacer reflexionar desde la razón y parar los instintos animales, que siendo necesarios, pero nos pueden perjudicar si no los dosificamos y administramos bien. Dice, fíjate, dice, sin duda yo no soy libre para no querer mi propio bien, y no soy libre para querer mi propio mal. Por lo tanto, la libertad, la famosa libertad, vista desde este punto, queda muy, muy, muy discutible. La gente, la mayoría de personas creemos que somos totalmente... Después hay otra cosa y ya termino. Dice, el mal, dice, no es esta vida un valle de lágrimas como se nos ha dicho, mas tampoco una fiesta feliz. Quien no sabe soportar un mínimo de sufrimiento debe esperar sufrir mucho. El mal que se siente se agrega al que se teme. La virtud no paga por adelantado. Sé justo y serás feliz. Son palabras que están escritas en mi alma. El diálogo con la divinidad quedaría zanjado, según Rousseau, del siguiente modo. Si gritamos, me has engañado, yo te he engañado, temerario. ¿Y quién te lo ha dicho? O sea, nosotros cuando nos quejamos de Dios, alguien se puede decir, es que Dios no existe y tal y cual. Ah, muy bien. ¿Y quién te lo ha dicho? Es muy largo. ¿Quién quiere fotocopia? No, lo que pasa es que también se me va a tener para tener un pito. Se lo vienes mal, no sé qué cosa, se lo imagino todo. Se puede estudiar mucho. Vale, más que hable, maestro Caeta. Yo les he dicho de que todos los hombres coincidirían. Yo creo que sí, que sí. Claro, sí. Porque nadie quiere, nadie quiere que le humille, nadie quiere que le hagan mal, bueno, lo que se dice tanto por aquí, nadie quiere que le insulten, que le exploten, que le roben. Esto nadie lo quiere para él. Entonces todos coincidimos, lo que pasa es que no lo queremos para nosotros, pero no da igual aplicarlo a los demás. Entonces de aquí donde hay que revisar el asunto, si no lo quieres para ti, porque se lo van a hacer. Marx tiene que agradecerle muchísimas cosas a Rousseau, copió muchísimo de Rousseau, Marx, Carlos Marx. Y él estaba también convencido en esta idea que todo el mundo coincidía. Por esto, para que todo el mundo coincida, vamos a hacer exteriormente una sociedad más igual o más unificada. Pero ahí se equivocó Marx desde mi punto de vista, porque decía que la conciencia era algo social, que el individuo cogía de acuerdo con su sitio en el trabajo. Lo cual yo creo que la conciencia la tienes tú, la puedes aportar o no al trabajo, a la sociedad. O estar, sentirte alineado o sufrir porque la sociedad no te parece bien. Entonces, ¿por qué no te parece bien? ¿Por qué tienes otra conciencia dentro? Entonces, porque si la conciencia viene de la sociedad, no parecería bien. Entonces, sí. Tomeo, cuando por ejemplo dices, bueno, Rousseau ha dicho esto, esto, lo otro y tal, que está súper bien, es una verdad, incluso se podría considerar una verdad universal que todo el mundo, con un poco de razonamiento y de sentimiento, coincide. Pero cuando dices de que, pero sin embargo ha dicho esto, lo otro y tal, en lo cual yo no estoy de acuerdo, porque yo creo esto, esto y esto. Entonces, estás rompiendo todas las bases humanas filosóficas. Porque Rousseau está considerado un maestro humano. En este caso está considerado un maestro humano, como está considerado pues, todos los filósofos, ¿no? Hablando de Platón, Aristóteles y tal. Pero en este caso, cuando hay algo profundo que analizar, tú te conviertes en un maestro, ¿no? Para él, en este sentido, estás dando tu opinión, estás sí. dando un reflejo pero, del... ¿Me entiendes? En este caso se podría decir, ¿dónde está la altura del filósofo tradicional y del filósofo espiritual que cada uno lleva dentro? ¿Entiendes? Esos maestros humanos, ¿hasta dónde llegan? Cuando analizándolos luego dices, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Porque de haber ido en lo espiritual, pues estarías de acuerdo. O sea, el no, humano no, tiene de una... De haber ido en lo intelectual, estaría de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo porque lo enfoco espiritualmente. Ahí, por esto, pues es eso lo conseguir que primero el reino de Dios, escudriñar todo, y ahí es donde se puede. Entonces, pero que no se tiene que estar de acuerdo nunca con nadie ahí, al 100%, porque dejas de ser tú. Pero por eso, entonces por bueno que sea el maestro. Te haces la pregunta, entonces, ¿hasta dónde llega la filosofía humana, intelectual, que la humanidad la ha puesto, es que te digo, la ha puesto por las nubes, porque después profundizas dentro de ti y la cuestionas. Cuestionas muchos aspectos de esa filosofía, porque sirve para unas cosas humanas, pero después a la hora de profundizar no sirve, no sé ya qué queda quieres, corta, ¿no? No sé qué quieres decir de la filosofía. Si hablamos de conocimiento, entonces ya estamos bebiendo, fíjate tú, una cosa, un ejemplo fácil y físico, el agua. El agua que bebió Rousseau es la misma que has bebido tú, que he bebido yo. No se ha creado más aguas en la Tierra. Entonces, el conocimiento, lo podemos llamar filosofía, lo podemos llamar lo que quieras. El conocimiento, yo creo que siempre es el mismo. Lo que pasa es que uno lo ve así, el otro lo ve así, y después algunos le siguen, algunos no. Y parece ser que hoy en día estas tendencias y estas cosas, ¿quién va a leer esto hoy en día? Nadie. Se lee el Corín Tellado, o Cristal, o Emanuel, o la sonrisa vertical. ¿Es esto lo que quieres decir? Bueno. Continuaré. Esto es bien. Para mí, yo creo que más lo que quiere decir José es que si Rousseau hubiera ido en un sentido más espiritual, a nivel espiritual todos podemos llegar a la verdad, entonces tú estarías más de acuerdo con él, porque lo que había puesto estaríamos todos más de acuerdo. Es que ya no vería un fallo. Ya no verías una experiencia, sino porque a la verdad podemos llegar todos igualmente si vas en el sentido espiritual. Pero este hombre vivió hace 250 años. ¿Y qué? Se dedicó bastante al jajajujú, cosa que a veces les gusta. Dejó unos hijos en un orfanato. El que ha hablado que los niños son sagrados, que cuando las mujeres sean lo que toca, los hombres volverán a ser buenos padres de familia y el país será feliz. Esto lo ha escrito este señor hace 250 años. Cuando las mujeres vuelvan a ser lo que toca. Por lo tanto, yo no voy a estar de acuerdo en todo, porque esto sería dogmatismo. Además, yo juego con ventajas. Hay 250 años, más de conocimiento. Ya lo sé, pero yo creo que cuando él dice que tú estás en desacuerdo, es porque Rousseau no ha ido en el plan espiritual. Sí, ha ido bastante en el plan espiritual. Se ha alejado de la religión, ha meditado. Es más, incluso dice él, que todo lo que escribe, lo escribe porque se vio iluminado. Un día bajo no sé qué, le pegó, cosa que tampoco no me acabo de creer. Pero en fin, es el primero que hace la gran crítica al conocimiento, al avance científico y a los adelantos de aquel tiempo, que ya eran muchos, porque es la época de la Ilustración. Pero es el primero. Por ejemplo, Moisés vivió hace bastante miles de años y estaba avanzado espiritualmente hasta Dios sabe dónde. Y dijo a la mujer adúltera, apedrearla. Después viene Jesús, también está avanzado espiritualmente, y dice a la mujer adúltera, que no tenga pecado, que pide la primera piedra. Que es que Moisés no era nada espiritual. Hombre, Moisés era espiritual hasta donde llegó. Pero después vino otro detrás de él, que tenía una idea más amplia, más lejana. Y dijo, ahora antes apedreabais, por la ley de Moisés. Ahora yo os digo que no apedreéis. Y ahí vemos, por ejemplo, Rousseau, que llegó hasta donde pudo llegar, Proudhon llegó hasta donde pudo llegar, todos los filósofos han llegado hasta donde han podido llegar. Y lo bueno de una mente racional y cristiana y tal, es lo que decía San Pablo, cogerlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Rousseau, Proudhon, Marx, Hegel, tal. Y tú vas cogiendo y te vas haciendo, según tu conciencia te va dictando, pues esto me parece bien, lo otro no me parece bien, y te lo vas, no sé, lo vas adaptando un poco, ¿no? Igual que de Moisés podemos coger muchos ejemplos buenos. Ahora, no lo podemos coger todos, porque no vamos a ir al barrio sin apegar pedradas, como antiguamente él decía, pero podemos coger muchas cosas de él y muchas de Jesús casi todo, se puede coger todo, para mí entender, ¿no? Igual que de Buda o de Lao Tse se puede coger todo. Pero es que tú hablas coger en el sentido de que es imprescindible el leer o la cultura o esto. Yo creo que más que coger, redescubrir lo que tú ya sabes. Sí, y cuando ves una cosa que te gusta, dices, vaya, pero si esto es lo que yo estaba pensando siempre, ya no me pone siquiera se me había ocurrido la palabra, pero yo sé que yo pienso así o pienso así. O a lo mejor no piensas. Y esto es lo que pasa con cualquier autor. A lo mejor no pensabas así porque tú tienes otra idea y después te lo planteas y dices, tendrás razón, estaré yo equivocado. Lo miras, lo remiras, lo coges la lupa y dices, pues sí, tenía razón esto. Y a lo mejor te quedas con esa copla porque te ha gustado más, ¿no? Pero en principio, tú eras de derechas y después te das cuenta de que la idea de izquierda no es la más pura, pero bueno, que tiene parte de verdad, mejorándola de aquí, mejorándola de allá. No es así, ¿no? O sea, tampoco es coger, yo a lo mejor en primera palabra coger, no sería coger, sería... eso. Estudiar. O si te llega algo, es que tal persona decía esto. Ah, mira, yo esto lo pienso hace tiempo. Bien. Yo esto no lo pensaba. Esto tal. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿No? Pero cogerlo todo. Igual que... Lo de Moisés es un ejemplo clarísimo. Él estaba faltando hasta espiritualmente, pero llegó hasta donde llegó. Y Rousseau también llegó hasta donde llegó. Y el Gandhi llegó hasta donde pudo llegar. Y todo esto llegó hasta donde pudo. Siendo muy bueno, ¿no? Estos días han dado una noticia de esto de juez, bueno, de juicio a este, ¿cómo diría una iglesia? Cardenal Martín Puig. Y esto me ha hecho recordar un poco, plantear la idea de este, que es cardenal, obispo, ¿qué es? Cardenal. Que tenía que juzgarlo, el gobierno italiano no puede porque está allí dentro del Vaticano, aquella cosa que se dice inmunidad. Bueno, después ahora se está preparando la cosa para beatificar o rezar, no sé, a Balaguer. Y esto me ha dado idea, ya digo, de que estos dos hombres, yo no los conozco, simplemente por la prensa y todo esto, pero sí que he conocido personas en Palmas, y vosotros seguramente habréis conocido también, ahora hace un rato, que María Gilda decía a las monjitas, que son dos tías de Miguel, y me decía, ama tú con las monjitas. Y digo, simplemente monjas, bueno, monjitas. Pero todo esto encaja de que yo también he conocido monjitas. O sea, monjas, frailes, sacerdotes, jesuitas, en fin. Y esto personalmente, seguramente vosotros habréis tenido la misma experiencia de que aquello se cumple a rajatabla del refrán que dice que el hábito no es el monje. ¿Cómo es posible? Este sacerdote es un verdadero sinvergüenza que ha estudiado en el seminario. Y este otro que también ha estudiado en el seminario es buena persona. Y después ya podemos ir ahí a los profesores, a los científicos, a los filósofos, a los sabios de la tierra, todo lo que queráis. Entonces, nos encontramos con que yo mismo, y creo que ya digo, vosotros habréis conocido también, he conocido personas, gente católica, muy devota, muy religiosa, han ido a misa cada día, otras personas católicas, y caramba, este señor o esta señora, no hay una diferencia. ¿Cómo es esto? Las mismas creencias, los mismos ritos, las mismas ceremonias, y los mismos estudios. Y la semana pasada sube Manola y dice, hoy he hecho un poco de pan si queríamos celebrar aquello. Yo le dije, bueno, será el viernes que viene, que es hoy. Manola, ni nadie me ha hablado de este pan ni del vino, pues no tiene importancia. Yo menos pensaba que traigáis pan, o mi iglesia hace pan, un trocito de pan y un poquitín de vino, precisamente para tener la idea clara de que Jesús de Nazaret con los apóstoles, tomad, bebed, esto es mi sangre, comed, esto es mi cuerpo, etc. No tiene más importancia que en aquel momento, pues, beber un poco de vino y comer un poco de pan. Esto puede realizarse en cualquier casa, en cualquier iglesia, en cualquier catedral, puede realizarse esto. Y los componentes, ser perfectos, hipócritas, falsos, sinvergüenzas. Entonces, si un cardenal, con todo su estudio y su cosa, y sus ritos y sus creencias, mira más al dinero, la Banca Vaticana, y el otro a lo mejor de otra manera, pero organiza aquello del Opus Dei. Ya digo, no voy a juzgar porque yo no conozco a estas personas, pero parece que todo encaja, porque sin acudir a la historia, ya digo, en Palma mismo, yo he conocido, y no voy a nombrar personas, sino simplemente los hechos, sacerdotes, alguno cargado de dinero y perfecto sinvergüenza. Y otra, una bellísima persona. Los que estabais aquella noche allí en el círculo judiano sabéis que las preguntas, o la pregunta básica era, o la propuesta si queréis, cuando yo me levanté y dije que lo importante para edificar este edificio de la paz del mundo es hacer buenos ladrillos. Si no cambiamos de vida, de nada sirven todas las ideas y filosofías y religiones y estudios y escudriñarlo todo, de nada sirve si no cambia la vida. Porque mi abuela misma no sabía leer ni escribir. Yo os he citado tantas palabras suyas, y sobre todo aquellas de Cayetano: cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios. Hágase tu voluntad. Una mujer sin estudios, y para mí, mi hermano José, pues toda la vida que conocimos a aquella mujer, para nosotros era lo que se dice una santa en vida. Ahora bien, seguro que vosotros tendréis o vuestra madre o vuestra abuela o la tía tal, o la cosa está clara, porque yo no conozco estas dos tías de Miguel, estas monjas, ya personas de edad, más o menos, ¿qué edad tienen ahora? 65 y 60. Y están dentro de aquel convento, pues ahí las han metido y tal. Pero yo también en Palma, un día, estaba trabajando y en el taller, siempre estaba casi siempre en el taller, me envían a un convento, y allí un día dos, de monjas en Palma, y noto que el edificio iba ahí abajo, pisos, y abajo de todo había una lavandería y una cosa muy grande, con una habitación como dos o tres de esto, y una pobre mujer, una monja, ya tendría 60 y tantos años allí o más. Yo la veo, y al día siguiente la veo otra vez. ¿Y usted qué está? ¿Siempre aquí abajo lavando? Sí, sí, porque la orden, tal, sí. ¿Cómo? ¿Usted siempre lavando? Y sí, después a la cocina y tal. No, es porque arriba también he visto a otras monjas como usted, otras, yo decía así, monjas, hermanas, pero nada de madres superiores. Ni... Y he visto a otras que estaban pintando y algunas estaban bordando y... Sí, porque cada una... Recuerdo que, no sé vosotros, pero yo a través de mi vida siempre he conocido, he procurado conocer los cojos de sentado. O sea que... Si ponéis atención, veis la persona de qué pie cojea. De aquella monja, con su hablar, su modo de obrar, de ser, y después la otra, que aquí en Mallorca, y en el caso mío del trabajo de yesero, decíamos, esta monja, un buen cabo de escuadra hay allí, cabo de escuadra, aquella cosa, ¿eh? Y también he conocido sacerdotes así. Seguro que vosotros habréis conocido personas de esta forma. O sea que el hábito no hace un monje. Y cuando en el llamado Nuevo Testamento, en una forma tan sencilla, tan sencilla, leemos ahí que Juan dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Que por cierto aquí los teólogos tendrían mucho que contestar con esto. ¿Cómo? A Dios nadie lo ha visto jamás. Y vosotros teólogos católicos, porque decís que Jesús era Dios. Pero no es esto lo que quiero aclarar. En otras ocasiones también lo hemos dicho, pero vamos. Es el signo de a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, dice Juan, Dios está en nosotros, con nosotros, porque Dios es simplemente amor. Dice la prensa que hay una serie de personas ya en Rusia que parece que van, lo que se dice, a destajo, a escalada, van a toda máquina para ver de construir allí industria, comercio y, o sea, el negocio, enriquecerse, aquellos rusos a costa del trabajo de otros rusos, después de 70 años de comunismo. Porque es imposible en ninguna nación, en ninguna familia, en ningún matrimonio, aunque sea solamente marido y esposa, los dos, es imposible imponer a los demás, al otro, las ideas propias, la religión, la política, las leyes humanas, todo esto. Sí, se hace, pero ya vemos cómo está el mundo. No. Hay que cambiar. Tengo un mensaje en marcha y, no sé, en estos libros hay una frase que menos mal que la citan estos tipos historiadores o escritores, que es el nacer de nuevo. Jesús de Nazaret nos recuerda esto. Hay que nacer de nuevo. Y no se refiere a la reencarnación, sino a un cambio de vida. A esta caerse del caballo de Pablo. El renacer, porque ya vemos en el Apocalipsis el matar la bestia, nacer el ángel. Si no cambia la persona, no cambia nada. La cosa está clara. Ahora bien, tenemos que estar en contra de las religiones, de los grupos esotéricos, de los filósofos antiguos o modernos, actuales. Tenemos que estar en contra de las políticas. No se trata de estar en contra de nadie ni de nada. Ahora, hay que expresar la cosa clara, la idea. Y esto está muy bien lo que ha dicho José, no sé si Tomé lo ha entendido de forma ya definitiva y clara, y sin embargo sí, ha dicho unas frases muy acertadas. Cada uno tiene que ser el mismo. Tiene derecho a no estar de acuerdo con estos filósofos ya antiguos, pasados. Yo mismo, en muchas ocasiones, he tratado de buscar lo que se dice cinco patas al gato, estar o no estar de acuerdo con Jesús de Nazaret. Pero yo no encuentro nada para ponerme en contra de Jesús de Nazaret. Sí, de las interpretaciones que se han hecho de su vida y de sus palabras, hasta llegar al punto que estos días han dado una película por la televisión de la vida de niño de Jesús. No estoy de acuerdo con el director de la película, el que ha escrito el guión, porque ya presentan un niño que mi hermano vio un trocito ahí, era a casa de Jaime abajo, que parece que se disparata la cosa. Hay momentos que el niño se ve a sí mismo predicando, ya es hombre, después vuelve otra vez a niño, Es decir, que ya lo presentan de una forma que escapa a la realidad. No era así. Era simplemente un niño normal como los demás, y jugando como los demás, y pegándose con otros niños como los demás, y punto. Ahora, que si después acudimos a las llamadas reencarnaciones de vidas pasadas, sí, no a Jesús, sino a todas las personas que nos rodean, que conocemos, vemos algo. Y precisamente me decía una chica un día de estos pasados, ahí que estudian, claro, esta cosa que viene de los físicos, se dice genética, lo digo bien, ¿eh? Y es para no admitir la reencarnación. Pero ¿cómo se explica que de la noche a la mañana, supongamos, me despierto con la idea de pintar y me pongo a pintar? En nuestra familia, padres, abuelos, bisabuelos, todos los que queráis, nada de pintores. Entonces, esto de la genética, ¿qué es esto? Pero dejemos esto, volvamos a lo que hemos, que diremos, discutido, porque libros, carta y todo esto, incluso esta carta de Balsarain de Mario, que la escribe a un paisano suyo, el obispo. La cosa es tan sencilla. La carta que escribía el obispo Teodoro Úbeda, aquí en Palma, y que ha salido también en la prensa. Aquellas palabras sencillas de: ¿y tú, los católicos, vosotros, como los protestantes, por qué no acudís de verdad a Cristo? No sé si habrá entendido esto este hombre, pero para mí Cristo precisamente es esto, este renacer, este cambiar. Yo en otras ocasiones os he dicho de vivir la vida sin ensuciarla, vivirla. Entonces vas quitando toda la porquería de tu mente y vas avanzando. La religión verdadera es esta. La filosofía verdadera es esta. Vivir la vida sin ensuciarla. Después, sí, va bien tener conocimiento de ideas de otros, todo lo que queráis. Pero si tú no andas con tus pies, no llegas a ninguna parte. Os he contado alguna vez, y algunos lo sabéis, otros no, y ahora viene bien, un amigo nuestro, filósofo, ya de edad, más o menos de mi edad, y me cuesta mucho subir la escalera esta y tal, viene un día y me dice: tengo que contarte algo. Y lo digo, lo repito, porque hay personas que no lo saben. Dice: tú sabes, en la prensa hace unos años que un señor escribía unas frases filosóficas, unos pensamientos cada día en el periódico, el diario, precisamente el Baleares, cuando el Baleares era el diario de la Falange en España. Había unas frases filosóficas maravillas. Un día este hombre va a un pueblo de Mallorca a visitar un amigo suyo y le dice este teósofo al amigo: este que escribe en Baleares, un sacerdote, pero con unas ideas filosóficas maravillosas, unos pensamientos que... ¿Quién no vive aquí en este pueblo? ¿Sí? ¡Ay, me gustaría poder hablar con él! ¿Sí? Puedo acompañarte a su casa, está cerca de aquí. Pero, antes, tengo que decirte que este señor escribe una cosa, y su vida ha sido otra. Porque en su tiempo, con la guerra, pues se ponía la camisa azul, las pistolas, y era de falange, y hacía de las suyas como los demás. Y siendo sacerdote ya. He conocido a otros también. Entonces, hay que ver una cosa, ¿eh? Escribir cosas, o simplemente predicarlas desde un púlpito, escribir un libro, predicar, dar una conferencia, se pueden decir maravillas. Pero ¿de qué sirven estas maravillas? Si la persona es una perfecta sinvergüenza. Por esto vemos que Cristo, el Espíritu, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo? No será por sus estudios. ¡No! Por su religiosidad. ¡No! Por practicar tal o cual religión. ¡No! Por sus frutos. Pero señor, y si es un ateo, si es un agnóstico, es igual. Por sus frutos. La buena nueva, el Evangelio de Jesús, de Cristo, no es más que esto. En un momento dado, y esto lo podéis leer en el Evangelio, parece que no... ellos han caído en la trampa, me parece. Ya el Vaticano no ha tocado aquello, pero ellos mismos han caído en la trampa. Cuando Jesús dice a la gente que le escucha: todo lo que os dicen estos, los sacerdotes, en aquel tiempo, claro, los rabinos, todo lo que os dicen, hacedlo. Pero no hagáis lo que ellos hacen. ¡Ah! El clero se ve que ahí ha visto la cosa. Bueno, el clero, el Vaticano. Y estoy bueno, sé por qué así. Si nos llaman a nosotros farsantes, podemos decirle: sí, sí, sí, pero tú tienes que cumplir lo que te predicamos. Sí, bien, señores, bien. Pero ya hemos dicho muchas veces que la luz, cuando hay luz, se ven las cosas claras. Señores rabinos, el Sanedrín actual en Israel, el Vaticano, el protestantismo, todos los grupos que tienen, las sectas llamadas sectas, en fin, señores sabios, teólogos, la cosa es clara. Podemos hacer, y haremos, y hacemos, todo lo que decís vosotros. Pero no hay ninguna obligación, bueno, obligación, que ni siquiera hay fundamento de nada para seguiros. Entonces, el verdadero judío, como practicante de la religión judía, el verdadero católico, el verdadero protestante, testigo de Jehová, el verdadero budista, el verdadero mahometano, el verdadero, no le queda más remedio, digo, que mandar a paseo a toda la jerarquía religiosa. ¿Quieres ser un buen judío? Manda paseo a los rabinos. Un buen cristiano, un buen católico, manda paseo. Porque la palabra católico, cuidado con esto, ¿eh? El catolicismo es universalidad. No hace mucho que María ha dicho que estaba hablando de Chile y Mallorca y ese para mí pues el mundo es la nación, es toda mi patria. Ahí está la cosa. La verdadera religión es la de Dios. Y cuando tratamos de, o queremos, pertenecer a la verdadera religión de Dios, y en este caso podríamos decir al verdadero partido político, que es el de Dios, a la verdadera filosofía, que es la de Dios, hay que decir a todos los grupos estos que nos presentan en bandeja estas cosas de gracias, gracias, pero no los necesito. Porque las mujeres, cuando están pariendo al niño, a la niña o criaturita, la criatura ya está en este mundo, ha salido de la matriz de la madre. Y enseguida respira, tiene vida fuera del templo de su madre, ya está fuera. ¿Tiene vida? Sí. ¿Respira? Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho allí, y esto Dios nos lo hará de forma directa, sin intermediarios? Y es que las cosas de Dios son así. ¿Recordáis cuando a veces os he contado de aquellas profesores de Galicia que pasaron aquí en Mallorca unos días de vacaciones? Un día vienen por la mañana y ya nos despedimos, Cayetano, ¿qué nos aconsejas para una buena meditación para poder hacer la oración, pero meditando? ¿Sí? Era de mañana, yo estaba sentado ahí al balcón. La cosa es clara y sencilla. Y os estoy el dedo al periquito y este tipo, tic, tic, tic, enseguida pica. No pica fuerte, besitos, así, ya está. Esto es todo, no hay más. Y aquella chica que me había, bueno, que llevaba los cantantes, ya digo profesoras, la veía ya de ellas casadas, y dice, ay, Cayetano, es que tú me presentas de una forma tan sencilla. Claro, tan sencilla. ¿Qué queréis? Que os diga, tenemos que sentarnos así, así, los pies, los brazos, mirando un punto fijo, al norte, al sur, y dice, ¿qué es toda esa cosa rara, tonta? Dicen a Jesús de Nazaret, maestro, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. ¿Cómo? Y se lo dice Felipe. Bueno, yo me seguía. Felipe, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Que me ha visto a mí, como es el Padre. Claro, una flor, una hierba, hasta una mosca que nos molesta. Viendo esto, la naturaleza misma, no es necesario ver una puesta de sol, que esto ya es maravilloso. Basta una cosa pequeñita, una hormiga, vemos estas cosas y vemos a Dios. Y el que no ve esto es porque está ciego. ¿Entendéis la cosa? ¿Veis cómo se aclara el Evangelio? Está ciego. Por esto ha venido Cristo, a dar vista a los ciegos. Y los teólogos católicos y protestantes se llevan ahí tan tontos con el milagrito. El caso que he contado a veces, imaginemos el que está paralítico en el suelo, sentado ahí, pero es un ladrón. Y cuando pasa gente por su lado me quita lo que puede. Viene Cristo y hace el gran milagro. O Pedro, cuando van a la sinagoga con Juan, pero pongamos a Cristo. ¡Levántate! ¡Y anda! Pero, maestro, que esto es un ladrón. Ahora si puede andar o correr, robará más. ¿Os dais cuenta? Entonces, tenemos que entender que Jesús de Nazaret era un malabarista y haciendo juegos de manos, tonterías, y es como la caída del caballo de Pablo, o sea, Saulo de Tarso, que se convierte en apóstol. Tanta sabiduría de todas las religiones, tanta cosa para una cosa tan sencilla, que es vivir la vida sin ensuciarla y punto, ¡no hay más! Y cuando renacemos, llevamos ya este renacer, vamos creciendo, y aquí hay otra vez la palabra de crecer, que pasa aquí con el dichoso Génesis de la Biblia. Si Dios dice al hombre, creced y multiplicaos. Pero Señor, si ya somos hombres y mujeres, tenemos que crecer más, tenemos que ser gigantes. ¡Sí! Gigantes, pero de espíritu. Y ahora viene bien, no sé cómo será la cosa, pero como que yo soy un tipo que estoy grabando, yo soy peor que estas cintas. Estoy grabando. Y hace unos días que esta mujer de Inca, Carmen, me presentó aquí esta cita, ¿no? Creo que no se va a enfadar si yo digo de que dijo algo que me llamó mucho la atención. Va a un cursillo, enseña una serie de cosas, sobre todo astrología, pero unas técnicas, una especie de meditación, una cosa aquí, para encontrar al maestro, al Cristo. Que ayer o anteayer, que había el programa este que salió en... Javier Sierra. Sí, de los extraterrestres, Chávez, el escritor. Javier Sierra. No, el escritor. Benítez. J. Benítez este. Cuando yo le dije en una carta, te doy o te envío más mensajes, puedes meter estos mensajes en tus libros, porque de paso de todo esto, de ser materialista, te diría, amigo, que esto es plagio, me estás copiando, pero no, aquí tienes. Y me contesta y me dice, es que Caetano, tú sabes que estoy yo buscando al maestro. Busca al maestro. Pero oye, me parece que ya he escrito un montón de libros. Y busca al maestro. ¿Qué maestro? Porque te atreves a escribir cosas ya. No sé si habéis leído, yo he ojeado un poco esto de Troya, el señor Caballo. Con unas máquinas imaginadas, y va a los tiempos de Jesús. Buscas al maestro. Me gustaría, pues, de una forma sencilla, clara, ya ves, y aquí estamos entre familia, todos somos familia. no vamos a decir que somos primos, porque primos caen mejor hermanos. ¿Quieres aclararnos esto? No importa que no chiques personas. Esto de estas técnicas, ¿qué es lo que os van enseñando, supongamos, para buscar o encontrar al maestro? Bueno, no es exactamente buscar o encontrar al maestro. No es exactamente buscar o encontrar. Es entre la astrología, la numerología. Sí, pero técnicas esotéricas, como puede ser, supongo que ahora empezará con el tarot y toda lo que es la numerología, línea de la vida. Es toda esta técnica, no es nada. No, esto está bien, sí. No es nada de buscar al maestro. Nos hizo una clase o dos o tres, nos echó de regresión, que nos pone una música y me queda dormida, o sea que tampoco veo que sea buscar al maestro, no sé, tampoco lo veo tan así, porque me he quedado dormida, no me he enterado de nada. No sé, yo no he visto nada, es decir, me he quedado dormida cuando he puesto la música. ¿Ve? No vamos a criticar a esta persona ni a nadie porque... No, yo supongo que entra dentro de la... Ahora empieza con el tarot, la música... Pero esto ya no lo discuto porque... Yo no entiendo de hacer una carta astral, yo no lo entiendo. Y necesito que, para entenderlo, me lo enseñen. Esto es otra cosa. Es esto lo que vamos. Sí. A tarot, a astrología... Pero como que es, porque tú dijiste otra vez que te habías dormido y ahora lo repites, y es que está Gori. No. Gori es un chico que a veces se sienta por ahí y se queda dormido. Pero este se queda dormido porque le dice, es que cuando tú hablas yo me relajo y me quedo tranquilo. Duerme, duerme tranquilo. Y una vez yo dije, duerme tranquilo, pero no os durmáis todos porque también duermo yo. Pero bueno, la cosa está clara. Si ahora, por ejemplo, no sé por aquí, pero María es la que lleva, me parece, la voz cantante. Me parece. O tomen también. Porque esto es un pillo, ¿eh? Un día soltó una serie de palabras en alemán y yo me quedé alemanizado. Me quedé espantado. Pero vamos. No, pero resulta que... Esta es patentada. Bueno, pero veis, ahora ya encontramos más. María ya no era la única. Me parece, porque ahí tenemos aquí el chico también, inglés, hay más ingleses. Castro, pero no está. Castro se ha hecho valenciano. Se ha hecho sido un sueco. No, pero es esto. María lo dominaba. Si yo quiero aprender un idioma, claro, tiene que enseñármelo. No. Pero vamos, las cosas de la vida, las cosas espirituales, porque cuando decimos las cosas espirituales o las cosas de la vida, es todo uno. Ahí está. Porque comer así o comer así, ¿no? Si me lo imponen, ya no va bien la cosa. Muchas veces lo he dicho a María, cuidado. Pero, ¿te das cuenta? La vida, cuando tú avances espiritualmente, te das cuenta. Porque nadie quiere perjudicarse. Mi amigo, Joaquín, que conoció ya, algunos conocéis a Margarita, su hija, por aquí, no podía comer callos, porque su estómago estaba hecho, ¿no? Y venía algún día por aquí, ya está, ¿qué te pasa? Porque te ven acá, no, ya sé, un día, hace dos días, y que a veces le duraba toda una semana, comí callos, ya está, claro, no puedes comer callos tú. Sí, pero es que son tan buenos, que me gustan tanto, ay, no. Y fumar, ¿no? Yo no sé qué dirán en la península, pero aquí se dicen callos. Sí. Y que metas ahí picante y todo esto, ya me dirás tú. Y fuman, y beben, y comen callos, y comen cerdo y beben café solo, y yo estoy de acuerdo con María de que no hay que comer esto y esto y esto y esto. Pero, ¿veis? Ella es una filosófica y yo también. Y no estoy de acuerdo con María, porque ella no quiere comer gambas, o no come, pero yo sí. ¿Veis? Y ahí está la verdadera filosofía. Radio Nacional de España a Mallorca, Radio 5. El dia com avui, aproximadament fa 2.000 anys, començava la passió de Crist. I avui el tema que volem destacar per obrir programa està relacionat amb aquesta història. Perquè volem parlar d'un col·lectiu, de l'Església Pobra de Crist, que de qualque manera està intentant recuperar les passes inicials dels primers, dels primitius cristians. Diuen que el que volen fer és viure l'Evangeli sense cap tipus d'intermediaris ni postures dogmàtiques. Per conversar de l'Església Pobra de Crist tenim amb nosaltres a Jaume Riera, Maria Rosa Navalón i Manoli Domínguez. I amb en Jaume Riera, per començar, volem que ens expliqui com es situa aquesta Església Pobra de Crist. Explicar que esta Iglesia Pobre puede ser una contestación muy amplia y compleja. Intentando sintetizar, diría que es la vivencia espiritual de un grupo de amigos en y desde la propia casa obrera y pobre, en la cual no necesitamos intermediarios para vivir esa espiritualidad. Y al decir intermediarios no me refiero solamente a los sacerdotes, popes, ayatolás, pastores, rabinos, etcétera, a jerarquías eclesiásticas. Y al igual que tampoco necesitamos pues una serie de dogmas, ni de rituales, ni de ideologías o filosofías preestablecidas, sino que digamos que es la experiencia directa en las cosas del Espíritu, de Dios. ¿Sería correcto decir que se vive el Evangelio? Sí. El Evangelio, no solamente el escrito, sino el inherente en cada ser humano, que es la vida misma. Debemos interpretar que en la Iglesia Pobre de Cristo no hay jerarquías, que son pequeñas células independientes unas de las otras, donde en esa pequeña comunidad se está viviendo la experiencia del cristianismo desde la base, para entendernos. Sí, digamos lo que propone Iglesia Pobre es retornar a las fuentes del cristianismo, tal y como lo vivieron los primeros cristianos, tomando como ejemplo, por supuesto, a Jesús de Nazaret. Pequeñas células en cuanto a individuos, entes personalizados, ¿no? Pero ampliar más el concepto de Iglesia Pobre sería no solamente decir que no es una secta ni es una nueva rama de iglesia institucionalizada. No necesitamos templos ni socios, ni vendemos nada, ni hacemos ningún tipo de proselitismo, porque no necesitamos dinero, no estamos legalizados ni oficializados, por supuesto. Es simplemente la experiencia en cada casa obrera. Y nos basamos en un lema sencillo, que es la verdadera iglesia en cada casa obrera y Cristo en el corazón. María Rosa Navalón, ¿cómo llegaste tú a contactar con la Iglesia Pobre de Cristo? Bueno, yo empecé de una manera hace mucho tiempo. Yo empecé, se puede decir, a los 7 años. Yo empecé porque me interesaba el dibujo, porque... Y a raíz del dibujo, pues, me gusta expresar lo que siento, lo que es la vida. Esto, ¿cuándo se adquiere esto? Pues yo creo que desde que he nacido. Cada ser humano busca, ¿qué busca? Busca la felicidad, busca demostrarse a sí mismo que como persona, hasta dónde es capaz de llegar. Pues yo empecé, si tengo que decir una fecha así en concreto, es a los 7. Pero yo esto lo he vivido en mi casa desde toda la vida. Manuel Domínguez, ¿cómo sigue desde la base el Evangelio? Bueno, pues compartiendo lo que ha dicho Jaime, pues el Evangelio lo ponemos en práctica cada uno individualmente en nuestra vida y con las relaciones que podamos tener con otras personas. Porque para mí la Iglesia Pobre, pues, significa algo muy importante, como es la evolución espiritual y el crecimiento humano día a día. porque tenemos que luchar contra todos los defectos y contra todo lo que pueda ocasionar una destrucción tanto individual como general. Porque el cambio está en la persona, y hasta que no va cambiando la persona día a día y se da cuenta de que tiene que enfocar su vida hacia un punto y hacia un camino muy diferente al que el 80% pues de la gente está acostumbrada a vivir, pues no llega el cambio verdadero. Entonces el Evangelio para nosotros pues supone las reglas principales y por decirlo de alguna manera el vivirlo y el ponerlo en práctica. Como reacción, que es a la Iglesia oficialista, para entendernos, habéis sufrido, digo sufrido entre comillas y por utilizar el término, persecución, también entre comillas, es decir, incomprensión por parte de las jerarquías oficiales, incluso a lo mejor poner ciertas pegas para evitar que se pudiera llegar a propagar el mensaje de la Iglesia Pobre de Cristo? Sí, por supuesto. Hemos sufrido una serie de descalificaciones apoyadas en Pilar Salarrullana. Al igual que los medios de comunicación locales, pues nos censuran, más que censurar, nos reprimen muchísimas cartas al director. Ahí está la libertad de expresión, el artículo 20 de la Constitución, totalmente pisoteado, en nuestro caso, claro está. Y bueno, pequeñas cosas, pero que esto no quita que nosotros en nuestro interior armonicemos con esta Iglesia en cuanto a seres humanos. Al fin mantenemos un epistolario con el obispo de Mallorca, con el vicesecretario de la Conferencia Episcopal y con otros, digamos, miembros de la jerarquía amistosa. No hay más tiempo para hablar de lo que es la Iglesia Pobre de Cristo, pero yo creo que sí ha quedado claro que es ese retorno a las fuentes, en cualquier caso, sí. Es ese retorno al testimonio que daban los primitivos cristianos, los primeros, los de las catacumbas, uh-huh. Y de lo que se trata es de que ser un buen cristiano no pasa necesariamente por la sumisión a las jerarquías, por toda la parafernalia y las conmemoraciones, sino en vivir plenamente el mensaje del Nuevo Testamento. Si me permites una última cosa, nos damos cuenta que la mayoría de personas que están dentro de cualquier religión oficializada o institucionalizada son como acumuladores de virtud. Es decir, no fuman, no beben alcohol, no mienten, no roban, no estafan, no matan. Y todas esas experiencias, claro está, dicho no matan, pero me vengo a referir que es una palabra mayor. Pero son digamos, experiencias que no las han tenido por su propio albedrío sobre el bien y el mal, sobre lo material y lo inmaterial, sino viven esa virtud por un temor, por una represión, por un miedo a la condenación, al infierno, al purgatorio, a un tipo de represalias, que es lo que hace simplemente, digamos, aborregar a la gente, tenerla alineada. Jaime Riera, María Rosa Navalón y Manoli Domínguez han dado testimonio de qué es la Iglesia Pobre de Cristo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y esperemos que esas persecuciones, como decía antes, entre comillas, sí. Esos vetos, esa imposibilidad de manifestarse, pues poco a poco... Son incentivos más que... Que la coexistencia sea un hecho. Gracias a vosotros. Vale, gracias a vosotros.